cuando tú me quisiste sorprender, diciéndome hoy mi amor, contigo quiero ir a un hotel para entregarte mi amor, aunque de esto poco sé, hazmelo con mucho amor, porque será mi primera vez, porque te amo y porque siempre te amé, siento que tú eres para mí la razón de mi existir. Solo te pido amor, no me dejes de querer. Miércoles al atardecer, solos en un cuarto azul, apagaste tú la luz y me dijiste amame. Suavemente te besé y la ropa te quité, empecé a hacerte el amor y llorando me dijiste, porque te amo y porque siempre te amé, siento que tú eres para mí la razón de mi existir. Solo te pido amor, no me dejes, porque te amo y porque siempre te amé, siento que tú eres para mí la razón de mi existir. Dejes de quererme, mi amor.